hijo mío, no te detengas. Que todos los procesos en la vida tienen su final. Y no importa lo que venga, lo que importa es que estoy contigo y nunca te voy a dejar. Hijo mío, no te detengas. Que todos los procesos en la vida tienen su final. Y no importa lo que venga, lo que importa es que estoy contigo y nunca te voy a dejar. Hey, seguimos caminando, la gracia de Dios obrando. Las cifras están subiendo porque no lo estoy bajando. Ya que ayer no tuve, yo nunca me detuve. Y ahora los cheques de la calle llegan por YouTube. ¿Tú crees que es coincidencia que yo tenga resistencia? En medio de la prueba orar y ver su providencia. Ya no soy policía, pero tengo la evidencia de que Dios cambia a la persona, esto no es coincidencia. Que hoy yo estoy de pie, que no menguó mi fe. Que tu historia de tristeza, monstruo, me la sé. Y aunque un día de mal en peor ya yo pasé. Hoy puedo darle gracias a Dios porque no tengo sed ni hambre. Y cuando yo estaba perdido, los panas se quitaron, le llegué que no eran míos. Y aunque en lo más profundo yo sentí ese vacío, escuché la voz de Dios que me dijo: hijo mío, no te detengas. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los momentos malos, los momentos buenos. Que sigues adelante, ¿no? Arias. Ey. Hijo mío, no te detengas. Que todos los procesos en la vida tienen su final. Y no importa lo que venga, lo que importa es que estoy contigo y nunca te voy a dejar. Hijo mío, no te detengas. Que todos los procesos en la vida tienen su final. Y no importa lo que venga, lo que importa es que estoy contigo y nunca te voy a dejar. Ahora aunque pase lo peor, yeah, yo solo me enfoco en tu amor, yeah. Dicen que no es justo el favor, yeah, pero te escudriña el corazón, yeah. Entrar en discusión no me conviene, no. Ellos tiran el anzuelo y yo soy pescador. Divorciado del pasado, no guardo rencor. Yo me pasé la vida probando y no lo encontré. Y debo decir sabe mejor. Lo probé y ya sé quién yo soy. De lo que recibí ahora doy. Hijo mío, no te detengas. Que todos los procesos en la vida tienen su final.